Notas al margen. Un lugar sin géneros. En esta nueva etapa de Notas al margen estamos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional, un edificio querido, la Casa de los Libros, la Casa de las Almas, lleno de historias y que a nosotros nos hace sentir muchísimo más seguros, más cercanos a ustedes, más cercanos entre nosotros. Hoy está Gonzalo Cladera haciendo la producción de este espacio, está haciendo la conducción y la puesta al aire Darío Cataife. Y, por supuesto, Luli Longar y el Pato Enciso Riveros haciendo la producción para que nosotros estemos acá hoy en la Biblioteca Nacional. Hay una jornada pendiente que venimos disfrutando ya hace algunas semanas, que es la de José Luis Romero. Así es, José Luis Romero sobre la biografía y la historia. Organizada por la Biblioteca Nacional, la inauguración fue el 31 de marzo, desde entonces está abierto. Pueden venir a verlo, es una muestra bibliohemerográfica, es decir, que hay libros, hay revistas y hay fotos, quiero entender, fotográfica y de objetos personales en torno al fundador del Instituto de Historia Social, destacado estudioso de las ciudades y de la mentalidad burguesa. Te causa gracia la labor de Romero como historiador. Pero si no te causa, pero si te interesa, justamente te despierta curiosidad, puedes venir a verlo. Está en la sala Leopoldo Marochal hasta el 17 de mayo. La Biblioteca Nacional, como todos saben, queda en las eras entre Agüero y Austria. Sí. Y es un discutido edificio, sí, del brutalismo criollo de los años 60. Sí, así es verdad. Pero no por eso dejen de venir, porque el evento tiene un montón de gente realmente muy respetada, los debates son muy interesantes, algo de eso seguramente vamos a poder compartir incluso después con las radios, porque se está generando material histórico de reflexión que, bueno, nos tiene que llevar a... nos interpela. Estás hablando de las jornadas internacionales, José Luis Romero, que organiza la Universidad Nacional de General San Martín. Así es. Bien. Aparte, les recordamos que estamos sorteando siempre un libro y que, sí, para eso tienen que mandar su "quiero mi libro". ¿A dónde, Alejandro? Tienen que escribir en el cuadrito de mensajes que está cuando entran en el www.notasalmargenweb.blogspot.com. En todos los lugares es el mismo sitio. No tienen, exacto, que marcar código desde Bahía ni desde Mar del Plata. Y dejan su mensaje, como dijo Lenger, "quiero mi libro". Exacto, probablemente ustedes estén escuchando el programa desde el blog. En tal caso no hace falta que entren de vuelta, sí. Simplemente escribiendo ahí ya está. Si no están escuchando el programa desde el blog, ¿dónde lo están escuchando? En su radio. ¿En qué radio? Y podrían estar escuchándolo, por ejemplo, en La Patria del Oeste, en FM en Tránsito, en 93.9, o en el 88.7 de FM La Tribu. Y podrían ser mucho más felices si nos escucharan desde Mar del Plata, en FM de la Azotea, o en Bahía Blanca, desde FM de la Calle, y sobre todo desde el sur. Si estuvieran en Caimán Chubut, nos escucharían en Radio Arte. Digo, porque el conurbano y capital siempre es más triste que el interior del país. Así es. Quiero mencionar que hoy estuve chateando con Santiago Mingarro, que es un músico y técnico de grabación muy bueno, compositor, hace música electrónica, música electroacústica. Uh-huh. Nada sencillo lo que hace, pero es lindo de escuchar, de Trelew, provincia de Chubut. Ajá. Y me dijo, qué lindo el programa, lo estoy escuchando, me decía mientras me chateaba. Ah, mira. Está buenísimo. Seguramente yo ya le dije, voy a ir por ahí, por ese pago en septiembre. Y me está mandando un disco que acaba de grabar y que está por lanzar, que es de todo de música electroacústica. Pero él hizo eso grabando instrumentistas, tocando. Y a raíz de eso quiero mencionar a un amigo que conozco desde que nació, prácticamente nos conocemos desde que nacimos, que es Pablo Paz, que nos va a visitar en breve, va a venir acá y va a hacer música en vivo, y que grabó un disco que se llama AM, que está en el catálogo del Club del Disco. Uh-huh. Y que justamente consiste en eso. Él grabó a sus amigos tocando y después, meta tijera y plasticola, armó el disco. Me encantó esa imagen para la edición. Es excelente, eso. Claro, sí, tijera y plasticola. Así es, así que va a haber música en vivo en futuro. Y también, ya que estamos transitando este mes de abril, uh-huh, les quiero contar que vamos a tener la presencia de Juan Falú en este estudio, presentando su disco Baisanos, que es un disco que habla de la amistad también. Uh-huh. Así que viene al cuento. Es un disco que grabó con Oscar Alem, en vivo, que es una maravilla. O sea, se te caen las medias, todo. Es impresionante. Hoy estamos hablando de la amistad porque el eje central del programa es Edgardo Cardoso, y la segunda parte de un programa que tuvimos el año pasado en la primera temporada de Notas al Margen, que casualmente fue el programa más querido por los oyentes, fue el programa más escuchado, el que más descensos ha tenido a computadoras y maquinitas de escuchar musiquita y, en fin, aquel programa que grabamos hicimos con Juan Quintero, quedó grabado con sus testimonios sobre el disco Amigo, que salió en el año 2007, y Edgardo Cardoso nos va a ayudar a recordar lo que fue aquel evento, ¿no? Y aquel, sí, encuentro con Juan Quintero. Otro amigo, hablando de amistades, nos regaló un disco que es de una banda franco-finlandesa. ¿Sí? Qué raro. Esto de los viajes, que a veces nos conmueven y otras tantas nos preocupan, a veces produce estos efectos. The D, porque así debe llamarse, sí. Es The Do, pero la O es una O barrada. Es un dúo rock francés que está formado por Dan Levy y la cantante finlandesa Olivia Baisu. ¿Mm? Los pibes hacen música para películas y hace unos años atrás sacaron A Mouthful, ¿sí? Y hoy, hablando de la amistad, justamente los evocamos porque tiene un tema que se llama Sobre tus hombros, que habla justamente de eso, lo que es recargar, apoyar, llevar, ¿viste? En las buenas y en las malas. Así es. Eso es lo que hacen. Why do I always help you carry your boulders? Notas al Margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al Margen. Hay un sol que enciende mi vida, que cura mi herida, que camina suavemente sobre mí y me lleva como si me abriera paso entre la selva como un rey. Casi sin saber desliza su mirada tibia, abriéndose camino en mi corazón. Casi sin saber desliza su mirada clara, transformando al mundo en un segundo. Hay un sol que enciende mi vida, que cura mi herida, que camina suavemente sobre mí y me lleva como si me abriera paso entre la selva como un rey. Casi sin saber desliza su mirada tibia, abriéndose camino en mi corazón. Casi sin saber desliza su mirada clara, transformando al mundo en un segundo. Otro bueno de estar en la Biblioteca Nacional es que podemos secuestrar al invitado y tenerlo un rato más con nosotros y traerlo otro programa más para poder seguir hablando de las cosas que nos gustan y de los discos que nos gustan. Por eso nos quedamos con Edgardo Cardoso, lo volvimos a traer a la Biblioteca Nacional para poder seguir hablando de todo su laburo. Edgardo, gracias por volver otra vez al programa. Gracias, gracias a ustedes. Che, el año pasado en el programa entrevistamos a Juan Quintero, ¿sí? Por el laburo que hicieron juntos, por amigos. Sí. Hay un capricho que tienen los oyentes que nosotros no entendemos y que hace que definan qué programa es más escuchado o más bajado de la red, con cuestiones que nosotros nunca vamos a entender, con colores que nosotros nunca vamos a ver y que hace que la gente elija caprichosamente quiero esto. En eso estaba la gente cuando decidió que ese programa en particular que habló de la amistad presentando amigos fuera el programa más querido. Ese y el del vino. Ese, bueno, el del vino es entendible. Curiosamente, pero bueno, son dos cosas que están muy relacionadas, ¿no? El vino, la amistad. Sí, y fue un programa muy grato, por eso en ese momento no sentimos que era tan especial, no. Pero finalmente se convirtió en eso. Y queríamos preguntarte por Juan, justamente porque en el programa anterior lo mencionaste. Y además fue un disco increíble y además es parte de todo ese laburo que también estás trasladando, ¿no? ahora? Y el encuentro con Juan para mí es una cosa, una bisagra importante en mi vida musical, porque ahí encontré un espacio de mucho respeto, de mucho cariño y de mucha fluidez con la música. Un encuentro humano y encuentro musical sin ningún tipo de alteración. Muy relajado, muy manso, muy amoroso. Y entonces, solo disfrutarlo. Y es una de las cosas que más agradezco que me hayan pasado, porque él es un tipo que es tal cual lo que... Por eso es tal vez el programa más bajado, porque el carisma de Juan es real, él es así, él no se hace, él es así realmente. Él es generoso, es humilde, es buena persona, es un tipo muy talentoso, pero que nunca va a poner eso por delante. Siempre va a estar poniendo la música y la sensibilidad por delante del asunto, aun cuando técnicamente tiene un resto enorme como guitarrista, como arreglador, como director de coro, de orquesta. Es un tipo formado, un erudito de la música. Y sin embargo, no, ¿me entendés de lo que estoy hablando? Sí. Entonces, para mí, solo primores. ¿Cuándo supieron que iban a grabar el disco? No sé, tal vez cuando fui por primera vez a Tucumán, que él me invitó a un ciclo de cantautores, y ahí hicimos dos temas. Que los armamos a la mañana en su casa tomando mate, y a la noche fuimos, los cantamos en el teatro. En ese momento creo que nos dimos cuenta los dos que era muy fácil, que si teníamos que encontrar la música, que era la, bueno, cuáles son las canciones. En ese momento yo tenía más canciones en la manga, y por eso el disco Amigo tal vez tiene más proporción de canciones mías. Y después, para tocar en vivo, fuimos completando el repertorio. Y ya por completar el repertorio tenemos material como para de a poquito ir avanzando, a ver si grabamos un segundo, porque puede ser que haya, sí, una réplica, así como diciendo, bueno, uno y dos, toma el uno, dos. Era la pregunta que se venía, ¿cuándo van a volver a grabar? Porque la no, verdad sin que... prisa, pero estuvimos acá, también estamos esperando que aparezca la música nueva, algunas canciones nuevas. Y bueno, y también armar algunas versiones, pero sin presión y mucho apuro, así, porque Juan también está muy ocupado, y bueno, como venimos hablando, cada uno tiene muchas cosas, ¿no? Pero queremos preservar el espacio, es lindo, muy lindo. Así es. ¿Qué cosa, no? Juan tiene también el Acaseca, que creo que es el otro supergrupo de la Argentina, y también hacen algo que es muy difícil de encasillar, ¿no? Es muy difícil de ponerlo en un... no se puede. Lo notable de ese disco a lo mejor sea justamente lo que decía Edgardo hace un rato, la simpleza y la calidez que tiene, porque viniendo de las personas que venían y de vuelta viéndolo de afuera, uno esperaba un disco así monstruoso, y fue eso, pero por la sencillez, digamos, por disco, la paz que trajo, más que por la grandilocuencia, ¿no? Es un disco íntimo, hasta en las fotos, en el arte, es... de mucha cercanía. Yo creo que también por eso fue un disco tan querido entre, por ejemplo, los socios del club. Hay discos que generan adhesión y otros que generan ciertos rechazos. Sí. Es inevitable, porque nosotros no mandamos todo el tiempo discos con canciones bonitas. También mandamos cosas casi con, bueno, con dificultades, digamos, para la escucha. Pero sencillita. Cuando era... Amigo realmente pegó muy, pero muy bien, y estoy seguro que Canciones también es un disco que fue muy querido, digamos. Es como la posibilidad de ver por la ventana cómo estos dos muchachos se sentaban a tocar la viola ahí, a saber esta y a sacarla, ¿no? Sí, que sí. Fue un poco permitirnos eso. ¿Fue así, entonces? Fue así. Sí, sí, tal cual, fue así. Y sigue siendo así. En vivo lo que pasa... La situación del vivo con otro músico, compartir el escenario, es una cosa de mucha intimidad, al mismo tiempo de que es de total exposición. Entonces está disociado, es muy loco, porque te están viendo todos y al mismo tiempo vos compartís con él una intimidad tremenda, que es la intimidad de estar los dos del lado del mostrador, claro. De ese lado. Entonces... cuando vos encontrás a alguien que hace de eso un verdadero ritual, no el ritual de la solemnidad, de la cara de, sino el verdadero ritual del silencio, del cariño por cada nota, por cada cosa que se está haciendo en el escenario, y bueno, ahí es perfecto, ahí es el entendimiento. Si tuvieras que elegir un tema de Amigo para despedirnos y para que la gente se vaya con la memoria de lo que acabamos de hablar, ¿cuál elegirías? Y elijo con una claridad de puntos suspensivos. Listo, Lenger, fue pura felicidad poder tenerlo a Cardoso o nosotros hoy. Hay pocas posibilidades de compartir por generación, por estética, por ideología y por política, la mesa con muchos músicos que admiramos, además por el rollo geográfico que siempre tenemos. Pero está bueno poder haber charlado con vos, además de velar la parte más chiquita de las grabaciones, que siempre es la parte más divertida, ¿no? Así es, Edgardo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Y bueno, nos seguimos viendo acá. La Biblioteca Nacional está cerca. ¿Te gusta leer? Perdón, antes de irte. Sí, me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Qué, estás leyendo algo ahora, por ejemplo? No, en este momento no, nada en particular. Releo mucho y estoy siempre en torno a la obra de Juan L. últimamente, que voy y vengo ahí porque en algún momento creo que se vi en el disco solo de Juan L. Solo de Juan L. Y en algún momento. Y ya hay varias. Sí, ya hay varias, pero ya hay varias en el tintero que están reclamando atención. Excelente, nada más que decir, es Edgardo Cardoso. Edgardo, otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros, dos programas,